que hace algunos minutos veníamos conversando, analizando la lucha de los egresados de escuelas de facultades humanísticas porque no les quiten la incumbencia de sus títulos para dictar materias en los colegios secundarios, para que no les exijan un trayecto pedagógico que hay que pagar y que el Estado hoy no puede garantizar, por un derecho a ejercer la tarea docente con libertad, con dignidad, sin que el Estado provincial interponga trabas que impidan el ejercicio del trabajo docente, sin descalificar a profesionales egresados de la universidad pública a los que el gobierno de Córdoba ahora les dice que no están capacitados para dar tal o cual materia. Para conocer, para ver cómo avanza este reclamo de los egresados de carreras universitarias, estamos para conversar con Alejandro Roqueiro, que está en línea con nosotros a esta hora. Estimado, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien, che? Bien, bueno, hemos charlado en alguna oportunidad sobre este tema, sobre la lucha que están dando el colectivo de trabajadores de la educación por que no se les quite la incumbencia, el alcance de la titularidad para dictar ciertas materias. Y bueno, hoy nos enteramos que está tomado el colegio Domingo Cipoli. De alguna manera, esta situación va increyendo. También tenemos el registro de dos colegios secundarios que tuvieron que cerrar las puertas en estos días por falta de calefacción y servicio eléctrico. En fin, en el marco de una situación de la educación pública complicada, difícil, queríamos conocer tu opinión, estimado Alejandro. Bueno, mira, me parece que lo del Cipoli completa el cuadro. Tal cual dijiste vos los otros días, o sea, los otros días tuvimos una charla acá. Los alumnos, principalmente los alumnos, las alumnas del Cipoli, han tomado la rienda de una lucha que tendría que ser de nuestro sindicato, de la UPC, que es la anulación del decreto 257/19, que es el que nos saca la formación docente que tuvimos de 10 años para atrás, toda la formación docente, y la reforma de nuestro estatuto, que es la ley 1729, que es la que hace que la docencia pueda dar clase, pero con distintos alcances, no el que teníamos antes, y en el caso de que nuestra labor sea con un alcance supletorio o habilitante, lo hacemos de forma precaria porque no podemos titularizar. Entonces, ambas reformas que se hicieron, como bien denuncian los chicos, de forma inconsulta, en medio de la pandemia, con fines lucrativos, que no tienen ninguna función pedagógica, los ha dejado particularmente a ellos con un perjuicio importante, que es que cuando se reciban del Cipoli van a tener que seguir estudiando materias pedagógicas para poder mejorar su alcance y titularizar las materias. Porque acá de lo que se está discutiendo no es que nosotros podemos o no podemos, estamos capacitados o no estamos capacitados para dar clase en tal o cual asignatura, sino que hay asignaturas que lo vamos a hacer de forma precaria, a pesar que durante 20, 15, 30 años lo hicimos de forma titular, y otras materias la vamos a hacer de forma titular. Entonces, es la situación que hoy tenemos en la docencia y por la cual el Cipoli ha tomado el colegio y por la cual tenemos tantas asambleas. Nosotros somos parte de la Asamblea de los Comunicadores, que de hecho hoy tenemos una nueva asamblea, que seguimos discutiendo y movilizados para que se dé marcha atrás con ambas medidas que se tomaron de forma inconsulta. Frente a este escenario que estás relatando, estimado Alejandro, uno no puede tentarse a pensar otra cosa más que la educación de Córdoba tiene que salir a las calles, se tiene que parar de pie frente a un avance, la verdad, de ajuste salarial importantísimo, de vaciamiento de las escuelas, de recorte de derechos. Es necesaria, ¿no?, la movilización inmediata. Es necesaria, se está dando, se está organizando. Esa movilización ha estado presente hasta la semana pasada, la anterior. La docencia sí, organizada, eso es claramente, pero lo hace por afuera de nuestro sindicato, que ha sido protagonista en la aplicación de estas reformas. Es muy importante tener en cuenta que lo que se aplicó acá en Córdoba con estas reformas es lo que se está aplicando en Buenos Aires, que también lo van a hacer mediante la reforma del estatuto, y por lo cuales tenemos dos gremios movilizados y por los cuales inclusive tenés procesado a parte de la comisión directiva de uno de los sindicatos. O sea que es una línea rector, es una línea que viene del Banco Mundial y que tiene como función final hacer un negocio, que es un negocio millonario, alrededor de la escuela media, que son la formación permanente de los docentes, de cursos que son de muy baja calidad, porque son con docentes en su gran mayoría ultra precarizados, a distancia, cursos que son asincrónicos, o sea que son con videitos grabados de YouTube. Bueno, todo un negocio que lleva a mayor carga laboral al docente que ya está sobrecargado. Junto a esto está lo otro que vos decís. Por ejemplo, 5 minutos antes de que vos me llames, me acababa de llamar por una nota que acaba de salir en los medios de comunicación, el sindicato, para ver si tenía gas en la escuela. Vos te das cuenta que el gobierno va detrás de los acontecimientos, porque la hora polar ya pasó y tenemos la gran mayoría, o sea, ya pasó. Ya tuvimos un hora polar y esto va a seguir porque el invierno todavía no llega. Pero tenemos una gran mayoría de escuelas sin calefacción en Córdoba. Y la calefacción hoy corre por parte de las cooperadoras. Entonces, si un chico está o no está climatizado dentro del aula, está directamente ligado a si esa escuela tiene una cooperadora que puede hacerse cargo de los caloventores o de los aires acondicionados. O sea que tenemos escuelas de primera, de segunda, de tercera, en la misma educación pública. Las escuelas periféricas o de los sectores más olvidados por el Estado hoy van a tener clase con frazadas, desde el docente hasta el alumno. Esa es la situación que tenemos, docentes mal pagos. Sí, no, es un problema que el sindicato abandone a sus trabajadores, a sus afiliados, ¿no? Porque para eso debería estar la UPC. No, la UPC está en otra cosa. La UPC hoy es parte del Ministerio de Educación, no solamente porque puso a su ministro, sino todo lo contrario, porque su ministro es quien gestiona el sindicato. En un momento la UPC, hace 20 años atrás, cuando Walter Graubach se hace del Ministerio de Educación, el planteo fue la UPC entra al ministerio, y en realidad lo que se estaba produciendo es un desembarco del ministerio en nuestro sindicato. Y esto hoy está expresado en su máxima esplendor, porque tenemos todos los ex militantes o militantes de nuestro sindicato ocupando cargos directivos dentro del ministerio, o todos los militantes de la... Esperamos un segundo. O todos los cargos altos del funcionariado del Ministerio de Educación. Entonces hay una unidad entre nuestra patronal y nuestro sindicato, pero una unidad explícita, un problema que estamos teniendo. Entonces por eso pululan, se empiezan a desarrollar procesos de autoconvocatoria que inclusive van contra el sindicato. ¿Qué salida el sindicato te está entregando? ¿Cómo luchar? ¿Cómo organizar esa lucha? Mirá, ayer hubo una importante movilización en San Juan, donde Kio, que está muy por detrás de la inflación nuevamente este año, fueron los autoconvocados. Situación similar vamos a tener mañana en La Rioja. Este proceso se viene desarrollando de forma mucho más acabada en Capital Federal, y yo entiendo que por ese camino va Córdoba. Hay grandes sectores ya organizados detrás de distintas representaciones. Los jubilados movilizan mañana de forma autoconvocada, que son los grandes ajustados, porque los jubilados, no solamente un docente cuando deja el aula y pasa a ser pasivo, pierde el 40% de su salario, sino que además los últimos aumentos salariales se hacen con cifras en negro, o sea que los cobran 2 meses después y cobran una parte de ese aumento salarial. El movimiento de jubilados docentes es muy importante en la provincia. Hoy tenemos asamblea de los comunicadores, está lo del Cipoli, está el sector que se organiza en adultos, hay un grupo que se llama Docentes que convocan docentes. Estos sectores van a tender a confluir cuando la situación madure, y entiendo que será quien tome el conjunto de las reivindicaciones que el sindicato no solamente no toma, sino que aplica. Conversamos con Alejandro Roqueiro, docente de la provincia de Córdoba, organizado, autoconvocado en defensa de la educación pública. Estimado, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande para toda la audiencia.